Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Después de un parón en nuestras emisiones durante 3 meses, estamos de nuevo aquí para dar guerra en las ondas, con el programa 248, en nuestra 7ª temporada. Comenzamos de nuevo nuestra andadura en esta nueva temporada. Es día 6 de octubre, ayer comenzaron las fiestas del Pilar, qué mejor día para comenzar el programa. Son las 6 de la tarde y vamos con los contenidos. En primer lugar, nos acompaña Javier, abogado que aparcó su profesión para irse de voluntario con una ONG a Ruanda, y nos va a contar su experiencia allí. También es colaborador de la asociación Bocatas, que sale algunos días por semana a repartir bocadillos y compañía a los sin techo, a los invisibles. Los amigos y amigas de la Fundación Down de Zaragoza, que van a colaborar con nosotros esta nueva temporada iniciada hoy, nos van a deleitar con un espacio semanal en nuestro programa. Vamos a tener una entrevista con la periodista y escritora Sara Mesa, autora del libro Silencio Administrativo en el Laberinto Burocrático. Es la historia real de una mujer discapacitada que vive en la calle en Sevilla. Como despedida del programa vamos a tener una canción rap compuesta por Fudel Guti para el documental Con la casa en la mochila, que está a punto de estrenarse. Pronto le daremos novedades. Comenzamos. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Con motivo de la entrevista que se hace a Javier, a continuación escucharán una composición del mítico Manolo Tena sobre la tragedia que sufrió el país hermano Ruanda. Auditorio de Radio Topo, estamos en las instalaciones de un centro que tiene mucha actividad social, artística, en el centro de esta ciudad. El día de hoy estamos con la idea de entrevistar, de charlar con una persona con un aspecto social importante, abogado de profesión, que decidió dejar un poquito su carrera para ir en ayuda de algunas personas que él considera que podría aportar. ¿Cómo se llama, caballero? Yo soy Javi Roncalés. Como ustedes saben, esta persona, se van a enterar, se puso en contacto con una ONG de esta ciudad para ver en qué podía ayudar. ¿Y qué fue lo que hiciste tú? ¿Cómo te pusiste en contacto? ¿Y qué decidiste? ¿Qué podías hacer por la demás gente? Bueno, pues yo conocí la Fundación Juan Bonal, que es la fundación que tienen las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, porque tengo un familiar, una tía mía, que es hermana de esa congregación. Entonces, cuando yo le dije que estaba hablando con ella y me dijo que le dije que, pues eso, que tenía una inquietud muy fuerte por hacer algún voluntariado con un proyecto de cooperación en África, ella me puso en contacto con la Fundación Juan Bonal. Y bueno, en algunas reuniones que tuvimos con ellos, pues encajamos un poco mi figura en uno de los proyectos de cooperación que tenían ellos en Ruanda por aquel entonces. En el trabajo que tú hiciste, me decías que daban charlas sobre nutrición a las familias. Me dices tú que, aunque es un país que estuvo con un país de lengua también francesa, realmente la mayor parte de las personas hablan su propia lengua, ¿no? ¿Cuál es esa lengua? Sí, eso es el Kinyarwanda, que es el idioma propio de allí. Para ubicar geográficamente a nuestro auditorio, Ruanda es un país que es un poquito más pequeño que Aragón, pero rodeado de dos gigantes. ¿Quiénes son esos dos países? Sí, Ruanda es un país muy pequeñito que está tiene frontera con el Congo y está muy cerca de Kenia. Está en la zona de los grandes lagos de África. En esa presencia que tú estuviste ahí, las ONG que están trabajando, pues quiero pensar que no es la única ONG que está por ahí, ¿tiene que haber otra o eran ustedes los únicos que echaron? No, hombre, claro, ahí en Ruanda, desde. Bueno, Ruanda, lo que se conoce sobre todo de este país es el genocidio que tuvo en 1994, y a raíz de entonces fue mucha ayuda externa, ¿no? Allí hay grandes ONGs como pueden ser Cruz Roja, Save the Children. Un montón de organismos y luego ONGs pequeñitas o no tan pequeñitas, entre ellas pues la Fundación Juan Bonal. Recordemos al público que uno de los países que más aportan, sobre todo en la cuestión gente relacionados con la iglesia, es España, ayudando en muchísimos países, y ayudando en países donde se están jugando la vida, porque hay países donde van esas ONG o donde van esa gente de alguna congregación a ayudar, y a veces los resultados personales son dramáticos. De tu presencia que tuviste ahí, de tu experiencia, porque eres un universitario, eres un europeo, ¿qué crees que la ciudadanía o que las ONG le hace falta o pudieran hacer para mejorar esa calidad de ese país, de esas familias, de esa gente? Bueno, pues claro, en Ruanda digamos que hay dos realidades, ¿no? Como en tantos otros países en vías de desarrollo. Por un lado está Kigali, que es la zona de la capital y que está muy desarrollada. Y por otro lado tenemos toda la zona del entorno rural, ¿no? Que es la gran mayoría del país. Es muy difícil cambiar realmente las cosas a nivel de país, ¿no? Pero bueno, proyectos como los de la Fundación que dedican todos sus esfuerzos a intentar formar a aquellas personas del entorno rural que apenas tienen medios y enseñarles cómo pueden vivir una vida mejor, es lo que yo creo que es el único camino para cambiar realmente. Obviamente en todo lo que no hace el gobierno, ¿no? O no puede hacer el gobierno. Tenemos aquí también una de nuestras compañeras, Macarena, que también le gustaría hacer una pregunta aquí a nuestro artista, a este fotógrafo, a este voluntario, a esta gente con un espíritu social demostrado. Sí, yo quería saber cuántas fundaciones hay en total, más o menos, allí en Ruanda. Uy, esa pregunta es muy complicada. Yo, una de las cosas que tuve que hacer fue, en las escuelas taller que tenían las hermanas, hacer un poco de un estudio a ver qué organizaciones podrían echarles una mano para que no dependieran solo de este proyecto de cooperación, ¿no? Entonces, estuve hablando con un montón de organizaciones. Igual hice 20 visitas a organizaciones de por allí, que no todos serían fundaciones. Algunas organizaciones, pues, como UNICEF o organizaciones muy grandes como Cruz Roja, etcétera, etcétera. Pero muchas. También es verdad que no hablé con todas, seguramente. El día de hoy, aquí Joaquín Roncal le está presentando su obra con motivo de su estancia que estuvo en el continente africano. ¿En qué consiste las obras que estás presentando aquí, Javier? Bueno, yo tengo que decir que no soy fotógrafo. Yo simplemente era un voluntario que estaba allí en Ruanda durante unos meses y llevaba una cámara de fotos y obviamente traté de captar momentos o imágenes, escenas que a mí me gustaban, ¿no? Que no, la idea no era hacer una exposición, pero bueno, luego estando aquí y coincidiendo con que en este año se cumplen 25 años del genocidio, pues yo sabía que tenía fotos que mostraban una Ruanda muy diferente a la que encontramos en internet, que es la Ruanda de la crueldad y de la muerte, y entonces yo quería sacar unas fotos pues para mostrar el día a día de allí, el color que tiene todo aquello, la alegría de la gente. Entonces son unas fotos muy normalitas, pero para mostrar otra Ruanda que quizás no se conoce tanto. También él tiene antecedentes al haber participado en un grupo que va recorriendo las noches por toda la ciudad, buscando a la gente que vive en la calle, en las bancas, bajo puentes, en los cajeros. Se llaman Bocatas. Es una institución callada, hecha mayormente por gente universitaria, con el deseo simplemente de ayudar. ¿Nos podrías hablar un poco de Bocatas, de tu experiencia ahí? Sí, claro. Bocatas es un grupo, como muy bien dices, de gente mayormente universitaria, aunque es verdad que, bueno, algunos no somos tan jóvenes, pero aquí en Zaragoza somos casi 90 voluntarios, somos todos voluntarios, y es una ONG que nació en Madrid hace ya mucho tiempo, creo que en los años 90, y que surge con la idea de ofrecer un poco de acompañamiento a las personas que están viviendo en la calle, ¿no? Entonces aquí en Zaragoza lo que hacemos es eso, con la excusa de llevar un bocata para cenar, que salimos los martes y los jueves, pues recorrernos las calles que podemos de la ciudad, porque tampoco podemos abarcar a toda la ciudad, y ofrecer un rato de compañía, un rato de un qué tal estás, de hablar con esas personas que seguramente pasan muchas horas del día o todo el día sin hablar o tener una conversación con nadie, y bueno, con una voluntad meramente de hacer acompañamiento y de si podemos echar una mano o derivar otros recursos cuando veamos que les podemos ayudar un poco más allá de eso. Aragón ha tenido, desde que se inició la fotografía ya a mediados del siglo XIX, ha tenido fotógrafos destacados, inclusive algunos extranjeros que decidieron radicar por aquí. Tú estás teniendo tu trabajo, que es tu visión, como lo dijiste ya, no eres un fotógrafo profesional. Pero eso no significa que no tengas idea, por lo que estamos viendo en ese trabajo que tienes ahí, de darle el enfoque a ciertos puntos que hay que ponerles más interés. ¿Desde cuándo estás presentando tu trabajo aquí y cuándo concluye? Pues la exposición se inauguró el día 2 de septiembre y está hasta este sábado. Ya quedan solo 2 días, bueno, 3 si contamos hoy. Que se enseña en el Joaquín Roncal, en la planta calle, y se puede visitar de 6 a 9 de la tarde y el sábado también de 11 a 1 y media, si no me equivoco. Pues Javier, sabemos que tienes otras actividades que hacer. Agradecerte el tiempo que tuviste, agradecerte lo que has hecho también por Bocatas, porque sabemos que esa actitud que te nace va a seguir para toda la vida. Ojalá esas semillas que vas sembrando por ahí cada día tenga más resultados. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar con vosotros, de verdad, estar aquí con Radio Topo, y nada, que sigáis a tope con la radio y con vuestros oyentes. Muchas gracias. A continuación están con nosotros las y los amigos y amigas de la Fundación Down, de la calle Balbino Orensanz, que esta temporada radiofónica que comenzamos hoy va a colaborar con nosotros y nosotras en el programa, donde nos contarán sus vivencias, etc. Acompañaremos su intervención con música de Pablo López, Hijos del Verbo Amar. Este verbo salvaje, abrazo mortal de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios. Hola, buenas tardes. Somos los chicos y chicas de la Fundación Zaragoza. Formamos parte del proyecto formativo que se llama Empresa Simulada, que está dirigida a personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo. El objetivo de esta formación es fomentar las habilidades sociales personales y laborales necesarias para conseguir y mantener un empleo ordinario. Por ello, además de radio, danzaterapia, inglés, formación laboral y entrenamiento cognitivo, todos los alumnos realizamos prácticas no laborales en empresas ordinarias. Nuestro proyecto se llama Mírame, sencillo pero con un claro mensaje. Quiero que me mires y seas capaz de ver más allá de lo que tus ojos te cuentan. En 2016 empezamos a grabar podcasts que colgamos en nuestras redes. Ahora ya no sería Mírame, sino Mírame, escúchame. Queremos agradecer a nuestros amigos de Con la Casa en la Mochila que nos invitan a formar parte de su programa de radio. Un pequeño espacio donde pretendemos visibilizar, normalizar e integrar, porque nuestras voces tienen mucho que contar. Porque nuestras habilidades, aunque diferentes, cuentan igual que las tuyas. Porque tenemos nuestras opiniones y muchas ganas de participar de forma activa en la sociedad. Porque hemos vencido la vergüenza y los nervios y otras barreras. Y queremos contar nuestras experiencias personales. Porque colaborar con otra entidad nos nutre, nos enriquece y nos da más fuerza. Por todo esto, queremos haceros entender cómo nos sentimos. Porque como compañera de viaje, llevamos una mochila cargada de prejuicios, frustraciones, miedo y desinformación. Esa, nuestra mochila, se llama discriminación. ¿Por qué os contamos todo esto? Para que sepas qué mal me he sentido cuando he sido rechazada. Para que sepas que mi ritmo es diferente, pero igual de valioso que el tuyo. Para que te fijes en todo, que soy capaz de hacer el hogar de lo que no. Una frase que nos gusta mucho de Albert Einstein dice: si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá pensando que es un inútil. Por eso, no me juzgues. Conóceme. Soy capaz de muchas cosas. Porque es injusto que no den oportunidades. Eso me hace sentir infravalorado. A veces también insisto cuando no me hagas porque quieres que no entendí. Ahora, con todo esto y en clave de humor, os damos unos tips sobre cómo tratarnos. Allá vamos, chicos. Cuando me abres, mira un poco más arriba, más aún. Mis ojos están en mi cara y no en mi silla de ruedas. ¡Qué niña más mona! Gracias. Lo fui hace 32 años. Vocalizar mucho y hablar muy alto. Déjalo para cuando hables con los guiris de Salou. A mí no me hace falta. ¿Síndrome de qué? No te preocupes. Puedes llamarme Beatriz. Estos chicos súper cariñosos, se nota que no me has visto enfadado. Mis padres no son adivinos. No saben qué quiero pedir para cenar, comer o beber. Así que pregúntame a mí. El saltamontes gigante africano, la hormiga roja del Amazonas o el escarabajo pelotero, esos sí que son bichos raros. Nosotros no. Así, y conforme nos vayamos conociendo, esperamos que entendáis que la discapacidad no nos define, solamente nos acompaña. Hasta la próxima semana, desde Fundación Down Zaragoza, un saludo radio oyentes. Bajo sus pies.